de la 270. Yo me llamo Silvia. Bueno, ¿están mis compañeras, no? Yo me llamo Peti. Yo me llamo Estela. Bueno, yo soy Nelda. Yo, Antonella. Aldo. Pedro. Hola, me llamo Almendra y soy la más linda del curso. Bueno, acá nos presentamos todos. Este grupo funciona, estamos acá en la escuela sede, en la 270. Y bueno, como verán, ya nos presentamos. Y bueno, no sé si cada uno va a contar por qué viene acá a la escuela, cuál es su objetivo. ¿Sí? A ver, don Pedro, ¿quiere empezar? Empecé la escuela, el día de la semana no falté ningún día, todo el día completo, hasta el fin de la semana que se llegó de vuelta. Bueno, soy Aldo de nuevo. Yo vengo a la escuela para terminar la primaria, para seguir la secundaria, voy a ver si la hago. Y bueno, y ya está. Bueno, yo también vengo para terminar el séptimo grado y bueno, y para darle un ejemplo a mis hijos, para poder terminar y de una vez, porque de los 16 años que estoy me cuesta un montón, he abandonado por temas personales, pero bueno, acá estoy y voy a terminar. Yo soy Peti, vengo de Maitén y estoy acá terminando séptimo grado porque no podía ir a la escuela allá y tampoco, así que por eso vine acá. Bueno, hay otros compañeros más que por ahí no se animan a hablar todavía. Bueno, Estela, que también su objetivo es terminar la primaria, Antonella y Almendra. Y también tenemos otra compañera que, bueno, por razones particulares no está viniendo, que es Isabel. Y bueno, el grupo se ha conformado, un grupo muy lindo, donde todos tienen sus objetivos y sus principios de terminar la escuela primaria para seguir después la escuela secundaria. Y bueno, ¿cuál es el objetivo además de terminar la escuela primaria? Ellos tienen un objetivo que es arrancar con primer año. Bueno, y si no da, hacer algún curso. Capacitarlos para poder... conseguir trabajo, saber nuestros derechos, porque muchas veces si no tenés estudio no tenés derecho a nada, porque no sabés tus derechos. Bueno, algunos también piensan venir acá a la escuela de adultos, que ofrece varios talleres, así que eso también les va a posibilitar seguir avanzando y mejorando también. Y qué importante que lo que dice Silvia, que al acceder a la educación también reconocen sus derechos como trabajador, y porque muchas veces hay varias gente que es engañada con respecto a eso. ¿Algo más que quieran compartir, comentar? Bueno, estuvimos hablando un tema de los mapuches, de lo que está pasando acá en el lugar, de las tierras que bueno, que es una lucha terrible de las tierras, porque pasan muchas cosas y sobre todo con las familias, el derecho del humano que ya se está perdiendo porque cada vez está peor todo. Pero habría que, bueno, buscar información, leer, eso sobre todo, leer mucho para poder entender lo que está pasando acá en la zona, ¿no? Sí, porque esta semana hemos estado trabajando con el tema de los mapuches, bueno, que a ellos les interesó, y no solo conocimos su historia, también conocimos su vida, y pasamos también al tema actual, que es lo que están peleando y están sufriendo por sus derechos que tienen las tierras, que se les pertenecen, y bueno, y por ahí les van a comentar acá los chicos lo que a ellos les ha impactado, la información que ellos manejan. Claro, sobre todo con la impotencia que te agarra cuando uno se informa y cuando uno abre los ojos y ve o escucha lo que está pasando con el tema de los extranjeros que vienen acá a la Argentina a querer arrebatar nuestros derechos de cultivar la tierra, de seguir cultivando, sobre todo cuando tenés hijos y que le querés dar lo mejor y a veces no podés, porque ponen trabas, sobre todo el gobierno, el sistema, todo eso. Es increíble lo que pasa. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical, después continuamos. Con mi propia bandera me robaron la fe. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Bueno, acá tenemos un... una información de lo que está pasando acá en la zona que los rodea, Leleque, Chubut, Bariloche. Bueno, acá la profesora buscó una información para que leemos, para leer. Bueno, acá mi compañera va a leer el primer párrafo. Almendra. La empresa inició la causa con una denuncia en la comisaría del Maitén, realizada por el mayordomo de la estancia que representa a Luciano Benenton, de apellido McDonald. Ante la comisaría denunció que le habían roto un alambrado, intento de... ¿Para que me cuelgue? Entiendo esto. Intento de la estancia y dos postes que habían puesto dos huachis. Unos lazos de alambre que sirven para cazar. De esa denuncia nació una causa penal en la Fiscalía del Hoyo, a cargo de Oscar Oro, que derivó el procedimiento judicial contra Martiniano Uala, un albañil que trabaja en Esquel, pero... que los oriundo que es oriundo de Leleque y que fue acusado por la fiscalía por haber asistido logísticamente a los mapuches con su vieja camioneta Ford. Listo. Bueno, al fin un procedimiento de identificación de un grupo de jóvenes mapuches conocidos como Resistencia Ancestral Mapuche o Comunidad de Resistencia del Departamento de Cusamen, que se recuperó tierras ancestrales noroeste de Chubut en marzo pasado, que todo sin efecto de la semana pasada, luego que la fiscalía verificará que tomó estado público del operativo. Se trata de territorios de la estancia Leleque, que está a nombre de Compañía de la Tierra, la Sociedad Anónima, ¿no? una empresa que es propiedad de la Municipalidad de Benetton, que pues posee más de 1 millón de hectáreas de la Patagonia. Las tierras están... Las tierras están... ubicadas en el, noroeste de Chubut, sobre la Ruta Nacional 40. La recuperación de las mismas se produjo unos 130 kilómetros del norte de Esquel y a 140 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Se trata de una zona de humedades importantes para el pastoreo de animales que se encuentran cerca del casco de la estancia de Luciano Benotón. Hay muchas de estas familias que se han cansado de intentar regresar y van hacia los humedales, explica Info. Bueno, esto sería lo que está pasando, ¿no? Que se adueñan de las tierras. ¿Por qué? Porque tienen toda la plata. Y bueno, la gente que por ahí no tiene nada, lo único que tiene es las tierras y lucha y pelea día a día. Es como muy difícil todo. Y acá también dicen en el hoyo también que... Bueno, que hoy... Es una lucha. Bueno, todo esto pasó en este año. En marzo, cuando arrancaron con todo. También que estos recortes de las noticias que actualmente pasa con esta sociedad, con este grupo de mapuche, que como leyó Silvia, que se roban las tierras. Sí, y aparte como tienen, son aptas para tener animales, que tienen aguadas, tienen los pastos muy buenos, entonces por eso mismo se aprovechan de las tierras y de la gente que muchas veces no tiene los medios como para seguir peleándolas por sus derechos. Y bueno, también hemos estado viendo, más allá de que hoy les comenté primeramente, también las noticias actuales. No solamente hemos visto cómo vivían o qué comían, cómo vestían, sino también pasamos a la actualidad, que es lo que nos compete ahora, ¿no? Bueno, también Aldo quería comentar algo sobre lo que él tiene información sobre los mapuches, que él suele ir a Río Chico y ahí conoce a varias gente que... ¿Sí? ¿Querés comentar? Bueno, hacen 8 años atrás fuimos a Río Chico a misionar. Resulta que le querían sacar la tierra a los mapuches de ahí de Río Chico, y nosotros lo llamamos al padre, tuvimos una reunión con el conjunto del grupo misionero y hablamos con ellos y fuimos y hablamos con esa persona, con esa familia, que no se haga problema, que nosotros lo vamos a ayudar para que no le saquen la tierra. Y era uno que tenía mucha guita, le quería sacar la tierra por 2 mangos con 50. Y las tierras son militares que tienen esos pobladores, esa gente mapuche. Pero como el cura que estuvo con nosotros, hicimos unos papeles como para hacer el nombre de los curas, nada más que son de ellos. Es para que defender la tierra de los mapuches y para defender también lo que es el derecho a la tierra de la pobre gente esta que están viviendo en Río Chico. Y ahora fui y me comentaron que bueno, que estaban contentos que de nosotros, que nos fuimos más y lo ayudaban a... Nos llevaron a nosotros a misionar, lo llevaban a todos lados. Y bueno, y ahí toqué el tema yo y bueno, y sigue estando. Y no le van a poder sacar nunca más la tierra a esa pobre gente. Y ese que fue a comprar las tierras, ojalá que le vaya mal. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar a un temita. El arriero Atahualpa Yupanqui, que lo descargué yo especialmente para toda la gente que está escuchando y para mis compas. Los dos. En las arenas bailan los remolinos. Arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra. Por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas. penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Bueno, estoy acá con Javier, que me está enseñando a cómo se maneja esto de la radio. Y nada, también voy a contar que empecé el colegio porque hace un montón de años que no iba. Tengo 17 años y había dejado el colegio porque tenía muchos problemas familiares. Y vivía en Buenos Aires y ahora me vine para acá. Dejé el colegio a los 12 y me vine para acá a terminar séptimo. Y ya me quedo acá. Y el año que viene empiezo la secundaria. Y nada, eso solo. Ahora te paso con mi compañía. Bien, eso es muy importante porque yo la veo a ella y me recuerdo cuando yo tenía la edad esa y también venía a la escuela y también abandoné a los 11 años por cuestiones familiares. Pero cuando arranqué, bueno, me dieron mis hijos, que bueno, ahí tuve que abandonar de vuelta. Y bueno, cuesta, pero uno tiene que ser fuerte y seguir. Así que la felicito a mi compañera, que siga. Muchas gracias igualmente. Tenemos un compañero también que se llama Pedro, que a veces escucha, a veces no, y que es muy grande, pero va a terminar el colegio y se va a casar con mi abuela. Hay que venir nomás, dice. Y Peti que no quiere hablar. Y Estela que estuvo enferma unos días, pero ahora está empezando a venir de vuelta, pero nunca habla. No sé cuándo le van a devolver la lengua a los ratones. Y acá tenemos una compañerita nueva que se llama Antonella también, vino hace unos días. Y ahora está hablando un poquito más. Es como yo los primeros 3 días no hablaba hasta que después arranqué y entré en confianza y ya no me para nadie. Y está la hija de mi compañera, que es muy bonita, que se llama Flor. ¿Por qué no contás los nombres de tus hijos que se tienen nombres mapuches? Bueno, mis hijos, el más grande se llama Catriel Antulemu. Catriel no me lo aceptaron, tuve que buscar otro nombre ahí en el libro que tenían. Yo tenía 17 años y no sabía mis derechos tampoco porque no, recién estaba también terminando la primaria. Y bueno, y dije, bueno, está bien, y agarré y busqué en el libro y busqué en el libro que tenían. Busqué Lemú, que significa bosque. Se llaman Tulemu, Sol del Bosque sería. Bueno, y a mi hija se llama Flor. Y tengo a mi otro más chiquito, de 8 años, que se llama Aucán, significa guerrero. Y muy bueno, le puse un nombre bíblico también, Jeremías. Y estamos acá con la Seño también, que me tiene mucha paciencia, y a Aldo también. Y a todos, bueno. Sí, a todos en general, sí. Ah, y elegí la música esta porque tenía que ver con... Nena, no te rías. Bueno, con el tema de la música, yo también le pedí a la lectora que quería... que admiro mucho a este hombre, Rubén Patagonia. Me gusta porque tiene unos temas muy lindos de Amontuy, que me re gusta ese tema de Amontuy. Es un indio también, es un mapuche. ¿Querés escucharlo? Estaría escuchar un pedazo. ¿Vos sos la operadora? Ah, sí. Festejando los del sable y la cruz, cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. Tal vez conquista festejan que no puedo entender. Amo tú y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Bueno, les voy a pasar, Peti. Les voy a pasar a comentar algo que salió en Diario Río Negro. Incendian puesto en la estancia de los Benetton. Un grupo del supuesto activistas mapuches sorprendió en la madrugada de ayer en un puesto de la estancia El Maitén, que pertenece al grupo empresario Benetton. Y tras amenazar con armas y al trabajador y su hijo, encendieron la vivienda. Encendieron la vivienda. El comisario Juan Ramón Fernández informó anoche que el hecho ocurrió en un puesto de la estancia El Maitén, que estaba ubicada a unos 4 kilómetros del paraje Arroyo Las Minas y a unos 12 kilómetros de Ñorquinco. Fernández comentó que el grupo estaba integrado por unos 10 sujetos que interrumpieron en el lugar al grito de consigna mapuche y amedraron las armas de fuego al puestero que estaba con su hijo. Aunque no tan cerca, aunque uno de los cabecillas del grupo advirtió al resto de los desconocidos que el problema no era con el trabajador y sus hijos. De todos modos, manifestaron al puesto al mapuche y a los del y lo dejaron tirado. No se entendió bien. De todos modos, manifestaron al puestero y al mapuche y lo dejaron tirado en el suelo mientras incendiaban la casilla. luego de del ataque incendiaron el grupo se marchó del lugar, pues del lugar el puestero pudo liberar de las ataduras y ayudar a su hijo. El comisario estimó que el puestero y su hijo caminaron entre 16 y 18 kilómetros hasta que llegaron al casco de la estancia El Maitén, donde avisaron lo que había ocurrido. Bueno, gracias, Betty. La verdad que es increíble, ¿no?, lo que sigue pasando. Estaría para que la gente se informe más de lo que está pasando con estas tierras, con esta gente que luchan día a día. No sé, profe. Bueno, esta es una información más de lo que hemos estado leyendo sobre, bueno, lo que comentó Silvia, lo que había pasado en un grupo de puesteros que están en un campo y, bueno, que los maniataron, los agredieron por las tierras, que realmente ellos no tienen nada que ver, sino que están cuidándolas. Y bueno, yo creo que eso, como dijo Silvia, nos hace pensar y nos hace recapacitar de todo lo que se está viviendo. No sé si quieren comentar algo más, chicas, sobre... Bueno, no sé si... Bueno, vamos a poner un tema acá de Mercedes Sosa que se llama Barro Tal Vez, que lo elegí yo. Bueno, acá le hago clic, como me dice este señor. Doble clic. Ahí está. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Bueno, espero que le haya gustado. Fue más información de lo que está pasando con las tierras, pero es algo que a todos nos llamó la atención. Pedro, ¿usted quiere hablar algo? ¿Quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo, contar algo de los animales, las chivas, algo de eso? De los ladrillos, el cemento, la arena, eso que habla usted. De lo que usted trabajaba. De los animales, las chivas y eso que contaba ayer. Que contaba el viernes. Ah, cuando ya estaban cuidando. Sí. Bueno. Y aquí voy a ser tratado una palabra, que yo estuve un año, 6 meses, cuidando de los corderos, ovejas, carneros, caballos y otra cosa más, me trajeron lechón también, pero para cuidarlo. Estuve diciendo el chiquero, trajeron la comida para dárselo a la mañana y a las 12 y a la tarde. Y cualquier cosa, si hace falta para nada. Antes que entremos, antes que pasamos el verano, que ya viene el septiembre, se ve el picar para la comida del animal, todo, pollo, gallo, gallina, muy bueno, le dije yo. Y acá, personalmente, quiero decir que ya viene el invierno, antes del invierno, cargan el camión más, traían de todo. Y yo me voy a quedar hasta después del invierno. Después, el otro verano, el primer día de verano, me quedé ahí. Listo, ya está. Bueno, yo quería pedirle si hay gente joven que se arrimen a la sede, a los centros, a terminar la primaria, dale, bueno, a mí me da gracias a Dios Estoy aprendiendo de a poco a leer. Si Dios quiere, ya el año que viene voy a, no sé, pase lo que pase, pero voy a seguir a la escuela. Así que bueno, pedirle a la gente y a mi compañero, a mis compañeras, bueno, que si no lo veo este año, lo veré en la calle. Bueno. Bueno, un placer que hayan escuchado el programa. La verdad que está muy bueno porque uno se puede expresar y contar lo que uno siente. Mi compañera casi. Bueno, les digo hasta mañana o hasta otra vuelta. Chao. Bueno, yo me despido. Bueno, la pasamos bien acá con todos mis compañeros. Y le agradezco a la maestra que lo haya aguantado todo este año. Lo sacó adelante. Y bueno, estoy muy contenta por todos mis compañeros. Son buenos. Chao. Bueno, yo también les doy las gracias, una porque conformamos un grupo muy bueno, donde son todos muy compañeros, solidarios, y bueno, y les gusta aprender cosas nuevas, interiorizarse, y, informarse, y bueno, siempre están pidiendo para avanzar y mejorar día a día. Y también le doy gracias, bueno, por la oportunidad que tenemos de poder, como dijo Silvia, expresarnos libremente y lo que tenemos ganas de comentar y que los otros grupos también nos puedan escuchar y aprender lo que nosotros hemos aprendido. Esto será algo sencillito y bueno, que lo expresamos en este programa. ¿Listo? ¿Terminaron todos? Ah, bueno, a ver algo, Silvia quiere comentar algo que... Bueno, algo que va a salir ahora por unos días, ir al agua todo, que le va a tocar a todos los centros, ¿no? Y está muy bueno porque ahí es donde uno nada y tiene la libertad de poder estar en el agua. Que lamentablemente los ríos están contaminados, los lagos. Yo vivo acá en la costa del río Quinquentreo y es increíble lo feo que está, lo sucio que está. Que bueno, ya se está perdiendo esa libertad de bañarlos que era muy lindo antes, ahora ya no se puede. Por eso le digo a las compañeras que disfruten la pileta este mes que vamos a tener. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi papá y que me perdone por lo que le dije el otro día, que era todo lo que le dije era mentira y que lo amo con todo mi corazón. Y cerramos el programa, mandándole un beso a Edmundo y pasando una canción que elegí yo, obvio. Estos vagos no hacen nada, se llama Piedra y Camino, de Atahualpa Yupanqui. Ay, y sí, teneme esto. Ahí va la operadora. Listo, chau, gente.